Oye, sigue la cumbia. Esta gran pasión que hay en mi corazón. Qué martirios para mí, amarte corazón, siempre noche y día. Y no, ya no puedo más, porque no me lo das, lo que me prometías. Qué martirios para mí, amarte corazón, siempre noche y día. Y no, ya no puedo más, porque no me lo das, lo que me prometías. Puedo más porque no me lo das lo que me prometías.